A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial. Bienvenidos, queridos oyentes del primer departamento de Colombia, al informativo Recorriendo Cundinamarca. En esta emisión, hoy martes 24 de abril de 2012. Gracias a la participación de las emisoras comunitarias, durante esta hora les presentaremos la información más importante de los municipios cundinamarqueses. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. En la presentación, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo. Hola Patricia, muy buenos días y por supuesto extendemos este saludo a todos nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca. Gracias por preferirnos en el dial de su radio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Administración Municipal del Colegio rinde informe de sus primeros 100 días este sábado 28 de abril. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió este sábado a los gobernadores y alcaldes desde Apulo, Cundinamarca, reaccionar a tiempo frente a cualquier tipo de alerta temprana para evitar desastres y pérdidas de vidas humanas durante la actual temporada de lluvias. 59 familias de cuatro veredas del municipio de Susa, afectadas por inundación de 800 hectáreas a causa del alto nivel de la laguna de Fuquenay. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, destacó a Cundinamarca como ejemplo en el ámbito nacional en las obras para disminuir el impacto en esta temporada de lluvias. Al igual que en todos los municipios del Valle de Ubaté, la situación de Guachetá muestra 400 fanegadas inundadas y 300 familias afectadas. El joven deportista Luis Alonso de Suta Tausa, que participó por primera vez en la 34ª versión de la Vuelta a Cundinamarca, se convirtió en el mejor ciclista cundinamarqués. Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de La Salle en el municipio de Útica indica que la solución es la reubicación definitiva del casco urbano gravemente afectado tras la ola invernal del 2011. El presidente Juan Manuel Santos anunció este sábado que la meta del gobierno es graduar o sacar en los próximos días 10.000 familias de la pobreza. El gobernador de Cundinamarca sobrevoló los municipios del Valle de Ubaté para conocer de primera mano el desarrollo de las obras y tomar decisiones que mejoren la dinámica de los trabajos que se están adelantando. 15 compromisos por parte del gobierno nacional resultaron del ejercicio de participación ciudadana impulsado desde la Presidencia de la República con ocasión del Acuerdo para la Prosperidad número 69 en el municipio de Apulo, siendo los principales la superación de la pobreza extrema y generación de empleos e ingresos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó el municipio de Fomeque para hacer entrega de las obras de remodelación del Palacio Municipal de Gobierno. Grandes proyectos serán realidad en Cundinamarca, con inversión que supera los 100 millones de pesos y fueron anunciados al término del Acuerdo para la Prosperidad, celebrado este fin de semana en Apulo. El gobernador Álvaro Cruz, en su visita ayer a Fomeque, ratificó la inclusión de los tres municipios en el programa de gas compartido y la entrega de maquinaria para la recuperación de la malla vial local. En Recorriendo Cundinamarca son las 6:34 minutos. En Vergara, titula Frecuencia 5. Información de la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, y hoy nos acompaña Joaquín Rodríguez Sarmiento, jefe de la OMATA de Vergara. Titular de Luis Alberto Díaz Rincón desde Chalón Estéreo. Emergencia por fuertes lluvias en Tocaima, Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Útica, sala de redacción, un estudio realizado por estudiantes de la carrera de urbanismo de la Universidad de La Salle en el municipio de Útica, muestra tres grandes conclusiones que convergen en una solución de reubicación definitiva del casco urbano gravemente afectado tras la ola invernal del 2011. Amparo Méndez, docente de la universidad, señala que Útica se encuentra en una zona de inestabilidad geológica, al tiempo que los entes de control no se comprometen a reubicar el casco urbano y, por último, existe una gran coincidencia con los resultados de estudio y las intenciones del gobernador Álvaro Cruz, quien ha impulsado varias estrategias para mitigar los efectos de la ola invernal y en la actualidad tramita la expropiación o adquisición, según sea el caso, en los predios La Ceiba, Vereda Palacio y de los nuevos diseños urbanísticos. El gobernador dijo que es un trabajo a largo plazo donde la improvisación no cabe, ya que son necesarios los estudios geomorfológicos como respaldo de un proceso de urgente reubicación. Sala de redacción, en Apulo, Secretaría de Prensa de la Presidencia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió este sábado a los gobernadores y alcaldes desde Apulo, Cundinamarca, reaccionar a tiempo frente a cualquier tipo de alerta temprana y orden de las autoridades para evitar desastres y pérdidas de vidas humanas durante la actual temporada de lluvias. Durante el Acuerdo para la Prosperidad número 69, celebrado en Apulo, Cundinamarca, el jefe de Estado comentó las medidas que fueron adoptadas por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, consistentes en el dragado del río Bogotá y la construcción de jarillones, entre otras, con las cuales se evitó que muchos bogotanos y cundinamarqueses resultaran afectadas por las inundaciones. Y yo tengo que reconocerle a Cundinamarca la forma como en este último año se ha venido preparando para mitigar el efecto de estas olas invernales. Hemos tenido unos problemas en Cundinamarca terribles. El gobernador Cruz pues los conoce mejor que nadie, y ustedes, los alcaldes, también. Pero lo que se ha evitado, por ejemplo, con el río Bogotá, por los dragados que se han hecho, por los jarillones que se han construido, por el manejo de las cuencas, de las represas que se ha hecho en este último año, la verdad es que yo tengo que felicitarlos porque se ha hecho un trabajo muy, muy especial. Eso, en cierta forma, dijo el presidente, tiene un componente muy importante de prevención. Y como en la vida en general, si uno es prevenido, le va mucho mejor en la salud. Si uno previene las enfermedades, pues le va a uno mejor y es más barato además. En la milicia, soldado prevenido no muere en guerra. En toda la vida, si uno es previsivo y se prepara, las consecuencias van a ser mucho mejores o menos peores, puntualizó el mandatario. En el colegio, sala de redacción, al completar 100 días de gestión como alcalde de los habitantes del colegio, el mandatario Gilberto Moreno Vargas, acompañado de su gabinete municipal, rinde cuentas a la comunidad. En un evento programado para el próximo sábado 28 de abril, en la piscina Yalconia, a partir de las 10 de la mañana, el mandatario expondrá todo lo relacionado con su administración, lo que encontró, lo que ha gestionado y lo que viene para el municipio, teniendo en cuenta que la prioridad de este trabajo es la comunidad, los compromisos adquiridos con ella y las principales necesidades que ha identificado a lo largo de estos 100 días de gestión. En Apulo, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca es ejemplo en el ámbito nacional de las obras para disminuir el impacto de esta temporada de lluvias. Así lo declaró el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y la labor que lidera el departamento para mitigar el impacto de la temporada de lluvias es muy importante en desarrollo del Acuerdo para la Prosperidad número 69 para el país y el número 12 para el departamento que se realizó en el municipio de Apulo. Ante este reconocimiento, el gobernador de Cundinamarca manifestó que son tres acciones las que ha liderado él para lograr que municipios como Cajicá, Chía, Madrid, Mosquera y Fontibón en Bogotá no se inunden. En el río Bogotá lo dividimos en tres partes. Una, la parte alta, que es de Villapinzón hasta Sesquilé. Allí había problemas graves anteriormente. Logramos que se activaran dos motobombas del embalse de Tominé. Para eso fue necesario que la empresa de energía arreglara, subsanara la ampliación eléctrica porque prendían la segunda motobomba y se apagaba. Y se apagaba todo el sistema, inclusive hasta Zipaquirá. Ya logramos bombear 16 metros cúbicos con dos motobombas al embalse de Tominé. ¿Eso qué nos permitió? Que no le ingresara al sistema desde Sesquilé hacia abajo al río 2,5 millones de metros cúbicos en los últimos 20 días. Afortunadamente ahora ese embalse está abajo. Yo le decía, presidente, que tenemos ahí una limitación en el embalse de Tominé del 30%, casi 200 millones de metros cúbicos, porque hay una subestación eléctrica y un almacén construido en la cola del embalse por debajo de la cota máxima. Le agradezco la llamada que usted hizo en el helicóptero. Ya podemos anunciar aquí, la empresa de energía de Bogotá se comprometió que antes de 6 meses hace el traslado de esa subestación eléctrica y ese almacén, lo cual nos libera 200 millones de metros cúbicos de capacidad, porque me preocupa que haya avenidas máximas a partir de ahora en la cuenca alta, que ha estado bajo en niveles de lluvia, y no tengamos capacidad de regularla porque esté lleno el embalse Tominé, que fue lo que pasó en la ola invernal del 2010 y 2011. Esa es una parte. Lo segundo es en la parte final, desde la calle 13 hasta lo que se denomina compuertas de Alicachín. Allí activamos algo que no se había activado antes, y es manejar conjuntamente con Endesa, que es el operador, y el comité hidrológico, los diferentes componentes. Un componente que utilizamos el primero fue abrir totalmente cuando empezaron a subir el nivel de las aguas del río Bogotá. Abrimos las compuertas de Alicachín totalmente con una capacidad de 85 metros cúbicos segundo. El plan B era bombear al embalse del Muña y tuvimos que utilizarlo. Hoy está prendido casualmente el embalse del Muña con una capacidad de 35 metros cúbicos por segundo para generar en la planta de la Huaca. Y un tercer elemento que no se había considerado anteriormente, que es generar en lo que se denomina el sistema Charquito, con una capacidad de 30 metros cúbicos por segundo. Eso nos permitió nos permite evacuar 140 metros cúbicos por segundo del río y bajar los niveles, y afortunadamente eso ha permitido que no se haya inundado ni Mosquera, ni Soacha, ni parte de Bogotá en la calle 13, que son las zonas más pobladas. En el marco de la reunión se destacó la labor que Colombia Humanitaria lidera en Cundinamarca con la ejecución de 450 obras. En ese sentido, resaltaron que Cundinamarca ocupa el primer lugar en el país en avance de obras. Por su parte, el presidente de la República manifestó que a través del Fondo de Calamidades se compraron equipos de última tecnología para supervisar el comportamiento de las cuencas hidrográficas del departamento, así como del clima, para determinar el comportamiento de la cuenca. 6:43 en Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, vamos de inmediato con la información. Desde Cibaté nos acompaña Beto Barbosa de Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde Ciba Estéreo, con no muy buenas noticias en el municipio de Cibaté. Debido a la ola invernal que se ha intensificado por estos días, se han visto afectados algunos barrios y veredas de nuestro municipio por el desbordamiento de la quebrada Chacua, que ha inundado los barrios de García, Pablo Neruda y la vereda Chacua. Hablamos con el alcalde, el doctor Ramiro Ramírez, quien en compañía del CLOPAC y funcionarios del departamento de Cundinamarca tomaron medidas al respecto. Nosotros iniciamos este proceso desde más de un mes. Nos reunimos con la comunidad, hicimos una jornada de limpieza con la Secretaría de Obras Públicas, solicitamos ante el departamento un backdoor para hacer limpieza de las mismas alcantarillas, se hizo un sistema publicitario para que la comunidad no arrojara basuras sobre la misma quebrada. Y ayer, tan pronto iniciaron las lluvias, por comunicación del señor presidente de la Junta de Acción Comunal, hicimos lo más pronto posible presencia con el fin precisamente de que no nos cogiera, como dice uno en el argot popular, con las manos abajo. Y yo pienso que hemos estado el tiempo que se ha requerido. De no haber hecho este plan de contingencia, yo pienso que había sido más crítica esta emergencia por ola invernal que se nos presenta. ¿Qué acciones van a desarrollar luego de esta reunión de CLOPAC? ¿Qué trabajo se van a hacer en el sitio de la emergencia y en Jazmín y Romeral, que también se han visto afectados? Ya en este momento aquí en el CLOPAD hemos tomado unas determinaciones, por lo menos el otro punto crítico que es Romeral, ya salió el doctor Alfonso González, personero del municipio, con unas unidades de bomberos voluntarios y algunos funcionarios que van a hacer acompañamiento de esta zona. Y en el sector del barrio Pablo Neruda, García y Chacua, ya se están desplazando las distintas organizaciones, bomberos, la parte de los defensa civil, la policía, la autoridad ambiental, la CAR, la Cruz Roja, bueno, todas las entidades que nos están ayudando. Allí, pues lo que pretendemos es que de seguir incrementando las lluvias, pues nuevamente iniciaríamos el proceso de bombeo de las aguas al vallado que se encuentra sobre la parte norte de la quebrada de Chacua y poder mitigar para que las aguas no sigan subiendo y la comunidad que es en fin no se vaya a perjudicar en este sentido. Quiero hacer un llamado para que solamente las familias que han salido damnificadas sean las familias que realmente pidan esta ayuda. Hay algunas personas que al lado de los que han solicitado estas ayudas pues quieren buscar algún beneficio de las donaciones que han hecho no solamente las organizaciones, sino la población de nuestro municipio. Estas ayudas, dentro de las determinaciones que hemos tomado acá, se van a entregar en cada una de las casas. No queremos que la comunidad esté al lado de los funcionarios, de los concejales, de la parte mía también, sino que en coordinación con la Cruz Roja y con algunos funcionarios sean las personas que realmente entreguen las ayudas. Aquellas personas que quieren hacer algunas donaciones, que los hagamos en los puntos para que nosotros podamos coordinar estas ayudas y les lleguemos realmente a las personas que lo requieren. Este fue un informe desde Ciba Estéreo de Cibaté. Les habló Beto Barbosa. Un saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Las 6:47 minutos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y continuamos con la información originando ahora en Shalom Estéreo. Luis Alberto Díaz, su información para Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel y Jenny Patricia, a esta hora reciban el saludo desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Una emergencia donde se vieron afectados 5 balnearios. Se presentó el pasado domingo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de este importante afluente llamado la quebrada Acuatá, donde se vieron damnificados 5 importantes centros recreacionales. El comandante del cuerpo de bomberos atendió esta emergencia, al igual que la Policía Nacional, la Administración Municipal hicieron presencia, al igual que funcionarios de la CAR. Hablamos precisamente con César Gaviria, el director de la CAR seccional Girardot, a ese respecto. Un saludo especial para usted, para Shalom Estéreo. Pues un poquito más tranquilos en este momento, en horas de la madrugada, una creciente importante en la quebrada Acuatá provocó su desbordamiento. Se han afectado aproximadamente unos 5 centros vacacionales. Nos damos cuenta también de que la vía para vehículos pequeños está difícil, no puede, de pronto los camiones o vehículos de tracción grande pueden pasar, y acá colaborando, estamos trabajando junto con bomberos, junto con la ambulancia del municipio, activamos el CLOPAD, estamos trabajando en procura de que esto no siga ocurriendo. Mire, al decirle a la gente que hay que estar muy pendientes, la gente que vive a orillas de quebrar, a orillas de los ríos. Estamos preocupados por el tema del río Bogotá, ayer lo estuvimos mirando, el puente de los Suspiros, ha crecido mucho, en Bogotá sigue lloviendo, en la zona alta, decirle a la gente que vive a la orilla de los ríos que esté muy pendiente, que las inundaciones pueden seguir creciendo, hay que estar cuidadosos, evacuar cuando se pueda evacuar a tiempo, no esperemos que pase una tragedia. Hemos hablado con el alcalde, estamos pendientes con el alcalde de Tocaima, con los alcaldes de toda esta zona, los hemos llamado, porque la verdad de ayer a hoy el aumento del río Bogotá ha sido inmenso, las quebradas también, el río Magdalena en Girardot también ha crecido, ha afectado el municipio de Ricaute, Cundinamarca, el municipio de Girardot, Cundinamarca, pero hemos estado pendientes, lo importante es que estemos organizados, trabajemos mancomunadamente para que las emergencias disminuyan. Claro, el agua puede seguir creciendo, pero si nos preparamos todos y estamos unidos, convocamos a la gente a que Les voy a dar mi número telefónico para el que necesite algún tema con respecto al tema de la ola invernal en nuestra provincial. Mi teléfono es 318-404253. Estamos trabajando, ayudándonos en compañía, ya nos está acompañando la gobernación de Cundinamarca, bomberos, y vamos a seguir trabajando para evitar de que estas cosas sigan ocurriendo. En muchos sitios se han hecho dragados y se han hecho, claro, todos los días el río cambia su curso, crece de nivel, entonces vamos a seguir buscando los puntos. En eso necesitamos que nos ayude la comunidad, ustedes, los medios de comunicación, que nos informen, porque pues no tenemos una bola mágica para saber dónde están todos los puntos críticos, pero hemos estado pendientes, al tanto. Mire, es un domingo y estamos acá, no nos importa, estamos las 24 horas del día trabajando, sabemos que es una situación difícil en todo el país. En Cundinamarca estamos contentos porque a pesar de que en algunos puntos es difícil controlarla, el mismo gobernador y el presidente han reconocido el trabajo y el esfuerzo que ha desarrollado la CAR y que ha desarrollado Atención y Prevención de Desastres en mitigar el tema de la ola invernal. Ha disminuido demasiado en nuestro Cundinamarca y eso nos tiene muy contentos. El tema del puente de los suspiros preocupa porque se está debilitando la estructura, una de las estructuras del puente, y precisamente ayer ya no se había presentado este caso de que se saliera de ese curso y ya invadiera en la misma vía, inhabilitara ya el paso vehicular. Hoy, pues, por consiguiente, estamos en las mismas. Bueno, sí, estuvimos todos estos días hemos estado pendientes del puente Los Suspiros. Ya mandamos un informe técnico a riesgos de la corporación como un punto crítico que va a ser tenido en cuenta. Es un punto álgido. Lo que pasa es que la gente también tiene que entender que nosotros mano al puente no le podemos meter. Nosotros vamos a trabajar en la parte alta y en la parte baja para tratar también de cuidar un pozo profundo que hay, que ayuda a cinco veredas. Uh-huh. Un pozo profundo de agua tratada para el consumo humano. Bueno, recordemos su número celular para pues alguna eventualidad, que esperamos que no esta sea la que tenga más realce. No, pues voy a darles dos números. Tengo el 318-4042-513 y tengo el 312-374-5318. Con mucho gusto, las 24 horas del día estamos contestando porque sabemos la situación de la ola invernal en nuestra jurisdicción. Jenny Patricia, estas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 6 de la mañana, 52 minutos. Bien, Víctor Manuel y queridos oyentes, desde la emisora Frecuencia 5, ahora nos reporta Robinson Guzmán. Cordial saludo y adelante con la información. Muy buenos días, Darío Sahogal, Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Esta es la información desde nuestro municipio. La Policía Nacional de Vergara, Cundinamarca, por la preservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad vergarense, el comandante intendente jefe Cifuentes Romero José nos entrega un balance del mes. Fue de 5 armas de fuego incautadas por literal M, 11 armas blancas incautadas, 3 incautaciones de mercancía con un valor de 1.530.000 pesos. La Policía Nacional ha hecho acompañamiento a la Alcaldía Municipal en las diferentes veredas para la celebración del Día del Niño. Más información desde Vergara, Cundinamarca. En nuestro municipio, el día jueves se realizará un monitoreo en las horas de la mañana, para el cual lo realizará el municipio de Agua de Dios. Se le informa a toda la comunidad que han sido vacunadas contra el sarampión y rubeola, deben portar o tener el carnet para que se les realice la verificación de esta vacuna. De igual manera, se le informa a todas las entidades educativas que debe portar el carnet este mismo día, ya que se realizará la visita a todos los colegios y escuelas. Más información de nuestro municipio. El alcalde municipal, gestora social y la Oficina de Desarrollo Social invitan a todas las mujeres adultas, jóvenes y niñas del municipio a la primera convocatoria para reiniciar el programa de políticas públicas de mujer y equidad de género e igualdad de oportunidades según la ordenanza 099 del 2011, para crear el Consejo Consultivo de la Mujer de Vergara. Dicha reunión estará apoyada por Desarrollo Social de Cundinamarca y FEDEMUC. La invitación es este 12 de mayo en el portal interactivo del municipio a las 10 de la mañana. Más información. La Administración Municipal y la Gestora Social de Vergara invita a todos los niños y niñas a la gran celebración del Día de la Niñez y la Recreación este sábado 28 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Parque Principal. Si los niños y niñas te invitan a jugar, sígueles el juego para que crezcan mejor. Más información de la Alcaldía Municipal. Hoy me encuentro con el jefe de la UMATA de Vergara, Cundinamarca, Joaquín Rodríguez Sarmiento. Joaquín, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias para personas de Frecuencia 5 por dar esta oportunidad de llegarle con la información puntual y oportuna a la comunidad de Vergara. Joaquín, ¿qué quiere decir UMATA? Primero que todo, la función principal de la UMATA es brindar asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor en los diferentes sectores, pecuario y agrícola. Proyectos para Vergara. En el municipio de Vergara ahorita estamos desarrollando 6 proyectos. El principal que tenemos es como el mejoramiento genético en bovinos. ¿En qué consiste? Es un convenio que se firmó el municipio con una asociación ganadera que se llama Sonormando. Ese está pues más dirigido hacia la parte de producción de leche y ganado tipo doble propósito. Y haciendo cruces absorbentes, arrancando con la vaquita que el campesino tiene, mejorando su genética. ¿Cómo? Eso se llama cruces absorbentes, o arranca uno con una vaquita fundadora. Proyectos en el sector agrícola, hablamos del café. Vergara es una zona cafetera. Para nosotros tenemos como 3 prioridades que se van viendo aquí en el municipio de Vergara. Está visto que los 3 renglones importantes son la ganadería, los caficultores, los paneleros. Entonces, para ellos también se va a manejar proyectos productivos. Para la parte de café, estamos en este momento mirando cómo podemos trabajar en asocio con el Comité de Cafeteros y montar un proyecto que sea cofinanciado, en donde el usuario aporta mano de obra, de pronto nosotros aportamos algunos recursos, el Comité de Cafeteros aporta algunos recursos, y después la parte de asistencia técnica y acompañamiento. Si se pudiera de pronto pensar en, no sé, algunos de pronto insumos como plántulas, eso ya lo miraremos más adelante. ¿De qué depende esto? Pues del monto de cofinanciaciones que podamos nosotros asignar cada entidad, en este caso de pronto Comité de Cafeteros, Alcaldía y el mismo usuario. Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a Recorriendo Cundinamarca y Frecuencia 5. Muchas gracias a ustedes también aquí por darnos la oportunidad de expresarles estos pocos minutos, pero expresarles la que se va a manejar aquí en la alcaldía. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad, transmite 88.3. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Susa, sala de redacción, este municipio ubicado en la provincia de Ubaté ha resultado nuevamente golpeado por los efectos del invierno. El nivel de la laguna de Fúquene ha inundado 800 hectáreas de su territorio y las autoridades locales se enfrentan a altos costos de los combustibles para hacer operar las motobombas que consumen entre 30 y 40 galones por día, según dijo el alcalde Luis Roballo, quien además señaló que no cuenta con presupuesto oficial para atender esta apremiante necesidad. Hay un censo de 59 familias afectadas que se hallan ubicadas en 4 veredas del municipio: Punta de Cruz, La Estación, Llano Grande y La Glorieta, terminó diciendo el alcalde Roballo. En Sutatausa, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Luis Alonso, perteneciente a la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, es el primer corredor del departamento en recibir el reconocimiento a Mejor Ciclista Cundinamarqués al finalizar la Vuelta a Cundinamarca. El joven deportista de Sutatausa hace parte del equipo Aguardiente Néctar Cundinamarca, que participó por primera vez en la historia de esta carrera, en la 34ª versión de la Vuelta a Cundinamarca, que finalizó el pasado sábado en el municipio de San Juan de Río Seco. En Guachetá, sala de redacción. Al igual que en todos los municipios del Valle de Ubaté, la situación de Guachetá muestra 400 fanegadas inundadas y 300 familias afectadas a causa de un boquete de 20 metros que se abrió en uno de los jarillones sobre la quebrada Tagua que desemboca en la laguna de Fúquene. En el fin de semana se adelantaban trabajos para reconstruir el jarillón para evitar que la quebrada siga desbordando e iniciar el proceso de bombeo de las aguas en las zonas inundadas. En Apulo, Secretaría de Prensa de la Presidencia. El presidente Juan Manuel Santos anunció este sábado que la meta del gobierno es graduar o sacar en los próximos días a 10.000 familias de la pobreza dentro del programa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Nosotros este mes debemos comenzar a graduar más de 10.000 familias. Pero esa graduación no es algo simbólico, esa graduación es el resultado de un proceso donde a cada familia se le hace un seguimiento con unos factores identificados previamente que se van revisando para que las diferentes agencias del Estado vayan eliminando esos factores de pobreza extrema, sostuvo el mandatario en el Acuerdo para la Prosperidad que se llevó a cabo en Apulo, Cundinamarca. El programa, que es exigente pero efectivo y que busca sacar de la pobreza a miles de familias colombianas, ha sido considerado por muchos expertos a nivel mundial como un modelo, lo que llaman hoy en día un estado del arte, dijo el mandatario. Afirmó que las familias beneficiadas dentro del proceso deben aprobar 45 factores que son avalados por las entidades del Estado. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, sobrevoló la zona de emergencia que se registra en la provincia de Ubaté con el fin de conocer de primera mano el desarrollo de las obras que se están adelantando. El mandatario departamental aseguró que se busca optimizar los recursos, tanto humanos como materiales, con que cuenta el departamento. En el día de hoy hemos hecho un recorrido por la provincia de Ubaté, sobrevolando el sector, analizando cuáles son los puntos críticos, dónde se está trabajando y qué instrucciones se deben dar en razón de optimizar todo el equipo que tenemos, declaró. En Apulo, Secretaría de Prensa de la Presidencia. Los temas principales que se trataron en este ejercicio de participación ciudadana, impulsado desde la Presidencia de la República con ocasión del Acuerdo para la Prosperidad número 69 en el municipio de Apulo, fueron la superación de la pobreza extrema y generación de empleo e ingresos. Del trabajo en las mesas temáticas del día viernes 20 de abril salieron 15 compromisos por parte del Gobierno Nacional, de los cuales se destacan. El Gobierno Nacional gestionará recursos por 20.000 millones de pesos, equivalentes al 50% del presupuesto que se necesita para construir los terceros carriles para la vía Bogotá-La Mesa-Apulo. El otro 50% será financiado por la Gobernación de Cundinamarca. El Ministerio de Transporte, a través del INVÍAS, tiene prevista una inversión de 44.000 millones de pesos para el mantenimiento de las vías terciarias del departamento de Cundinamarca en 2012. El Ministerio del Transporte destinó recursos por 43.000 millones de pesos para la construcción del puente entre Honda y Puerto Bogotá, el cual conectará el centro del país con la Ruta del Sol. La adjudicación para este proyecto se hará el próximo 3 de mayo. El Ministerio de Transporte cederá la vía Patios La Calera Guasca a la Gobernación de Cundinamarca, con el compromiso de que esta última construirá la vía Cuatro Esquinas Guatavitas Esquilé La Plata, con lo que se le dará una segunda entrada a Bogotá por el norte. Habrá una inversión de 4.000 millones de pesos para el diseño de un nuevo embalse que garantice el abastecimiento de agua a las poblaciones de los municipios de Apulo, Anapoima, El Colegio, Biotá y Tocaima. 2.000 millones serán aportados por el Viceministerio de Agua y 2.000 millones por el Departamento de Cundinamarca. El Viceministerio de Turismo, la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca implementarán el clúster turístico, donde estén incluidos los 10 municipios de la provincia del Tequendama, Bojacá, Tocaima y Zipacón. Este clúster tendrá como eje principal la recuperación y adecuación de los caminos reales, senderos y rutas camineras de la región. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 4 minutos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos a esta hora con el señor alcalde del municipio de Vergara, José Alexis Ramírez Delgado. Señor alcalde, un placer para nosotros tenerlo en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Les agradezco esta posibilidad que nos dan de comunicarle a todo el departamento de Cundinamarca las iniciativas que tiene la administración municipal. A propósito de este tema, señor alcalde, quisiéramos en primera instancia conocer, en síntesis, ¿cuál fue su propuesta de gobierno que lo llevó justamente a ocupar la alcaldía? Discúlpeme, es que no le escucho bien. ¿Cuál fue el tema central de su propuesta de gobierno, señor alcalde? Bueno, a ver, mi propuesta de gobierno la centré en el mejoramiento de vida, en la calidad de vida de todos los ciudadanos vergarenses, mejorándole la vivienda, el agua potable, trayéndole salud, velando por la educación, trayendo cultura. Esa fue básicamente mi propuesta de gobierno. Claro, señor alcalde, y esto posteriormente se convirtió en su plan de desarrollo. ¿Cómo quedó el plan de desarrollo para el municipio? A ver, estamos en este momento elaborando el plan de desarrollo basado en las propuestas y en las iniciativas que hicimos en la campaña. Entonces, estamos en este momento ya culminando la etapa de preparación para que el primero de mayo vaya al Consejo Municipal. Aquí se plasma todo lo que planteamos en la campaña, lo que le comentaba, vivienda, mejoramiento de vivienda, el agua potable, que el gobierno está muy interesado en que las comunidades tengan este líquido tan esencial. La educación es un programa muy completo. Abarcamos todos los temas, el tema del agro, que se encuentra un poco descuidado en nuestro municipio, o sea, así como fortaleceremos las iniciativas de los campesinos, las asociaciones, motivaremos el cultivo, cultivos alternativos a los que ya tenemos, caña, café, pastos. Entonces, la idea es que nuestros campesinos tengan otra alternativa, ya que los bajos precios de algunos productos que producimos aquí los han llevado prácticamente a la quiebra. Señor alcalde, ¿con qué presupuesto cuenta su municipio? El presupuesto de Vergara, presupuesto de inversión, es aproximadamente unos 4.500 millones de pesos que se distribuyen en salud, en educación, agua potable y saneamiento básico, y otros sectores que incluyen vías, vivienda, cultura, deportes, la parte turística y otros sectores. Muy bien, señor alcalde. Quisiéramos también que usted hoy le contara a los cundinamarqueses cómo le fue en estos primeros 100 días de gobierno. A ver, estamos haciendo un balance de los primeros 100 días. Considero que nos ha ido bien. Estamos organizando la casa, estamos acomodándonos, ¿sí? Pero sí, igualmente mejorando los servicios, poniendo un poco en orden lo que haga falta. Hemos estado mejorando las vías, ya que debido al fuerte invierno que ha habido en nuestro país, estas se encuentran bastante deterioradas. Estamos haciendo diagnósticos sobre las personas, las familias que más necesitan vivienda. Estamos desarrollando algunos programas sociales en este momento. Precisamente la administración en cabeza de la gestora social se encuentra en una vereda, en un sector, en Llano Grande, celebrando el Día de los Niños, celebrándole a esta población que es tan importante y que juega tiene una propuesta bastante interesante en nuestro plan de desarrollo. Igualmente, la educación estamos tomando el diagnóstico de cómo se encuentran los establecimientos educativos, ya que también debido al tiempo, al invierno y al descuido, las instituciones educativas se encuentran bastante deterioradas. Igualmente el hospital, está, nuestro hospital se encuentra en un estado lamentable. Entonces le llevaremos propuesta al gobierno central para que nos dé la mano en este sentido. Señor alcalde, quisiéramos que usted nos comentara por qué visitar Vergara, que hay cosas importantes para los turistas. Bueno, Vergara es un municipio privilegiado. Tenemos unos paisajes hermosos, tenemos sitios dignos de conocer, gente amable, el clima de nuestro municipio es un clima agradable, las fiestas que celebraremos precisamente en julio y que son dignas de que ustedes nos acompañen, que la gente nos visite. Pero de verdad que tenemos un paisaje hermosísimo, unas tierras muy fértiles, y la gente de nuestro municipio, sobre todo la gente, es una gente amable, gente que le da la bienvenida a todo aquel que esté dispuesto a acompañarnos, a compartir con nosotros. Entonces, eso básicamente es lo que hace que ustedes deban visitarnos. Aquí estamos implementando algo que pienso que es importante para la comunidad vergarense. Vamos a implementar el turismo religioso, ya que tenemos algunos sitios dignos de visitar, como el santuario de Monserrate, la Virgen de Santa Bárbara aquí en el Alto, para que si logramos mejorar estos sitios, pienso que sería mucho mejor la visita sería más agradable a nuestro municipio. Señor alcalde, y finalmente, ¿hay alguna serie de compromisos? ¿Le ha ayudado el señor gobernador? ¿Le ha prometido algo para el bienestar del municipio? Bueno, a ver, en el mes de enero el gobernador nos asignó una partida para el mejoramiento de las vías rurales. En este momento estamos ya a punto de, pues estamos trabajando con recursos del municipio, pero ya en los próximos días iniciaremos la ejecución de esta partida. Y el compromiso del gobernador, sé que es bastante grande, es un hombre comprometido con la provincia cundinamarquesa, ha trabajado duro por ella y sé que nos dará la mano en los diferentes proyectos que precisamente estamos elaborando, estamos construyendo. Entonces esperamos que el gobernador se comprometa bastante, como lo ha hecho en años anteriores cuando fue gobernador. Es un hombre, ¿verdad?, que conoce la problemática de nuestro municipio y sé que avalará todos los proyectos que le presentemos. La semana pasada precisamente debo comentar que ya enviaron una comisión del departamento a mirar la vía de Vergara Nocaima, ya que está un poco deteriorada. Entonces la comisión de ingeniería tomó las medidas para elaborar cuatro muros que, si no se construyen, quedaremos aislados de la capital de la República. Entonces la Secretaría, el ICU, nos facilitó la comisión de ingeniería. Pues señor alcalde José Alexis Ramírez Delgado, alcalde titular de Vergara, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muy buen día. A ustedes muy, muy amables por permitirnos utilizar este espacio y que lo sigan haciendo, que la gente se entere de lo que están haciendo los mandatarios en Cundinamarca, ya que a veces por el desconocimiento de las actividades de una administración hacen comentarios que no son los propios. Entonces, de verdad que les agradezco, muy amables por esta entrevista, y que lo sigan haciendo. Gracias. Ahora son las 7 de la mañana, 14 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reunió con los alcaldes de la provincia, autoridades y entidades de socorro con el propósito de tomar decisiones que mejoren la dinámica de las obras. Nos reunimos con los alcaldes de la provincia de Ubaté, el Ejército, la Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Corporación Autónoma Regional, CAR, con el fin de tomar decisiones que optimizaran los operativos que deben realizarse para reparar los jarillones afectados en la provincia de Ubaté, indicó. Entre las varias soluciones a la ola invernal, Cruz dio a conocer que en las compuertas de Cartagena se ubicó una motobomba de 24 pulgadas para poder bombear el canal de la Patera, el cual está inundado, hacia los canales que van hacia la laguna de Fúquene. Finalmente, el gobernador Álvaro Cruz agradeció a la Dirección Nacional de Riesgo por el apoyo brindado ante las emergencias presentadas en el departamento por la reciente ola invernal. En Apulo, sala de redacción. A finales de este año 2012, prácticamente le entregaremos a Cundinamarca y a Bogotá dos carriles terminados de la autopista longitudinal de Occidente. Logramos un buen acuerdo con la gobernación de Cundinamarca para trabajar a la altura de Chusacá hasta el río Bogotá y creemos que se está haciendo una buena labor, anunció el ministro del Transporte Germán Cardona Gutiérrez, en desarrollo del acuerdo para la prosperidad que se realizó en Apulo, Cundinamarca, tras indicar que se trata de una obra vital para el desarrollo de la infraestructura vial del país y así enfrentar el resto de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, TLC. El anuncio fue hecho por el funcionario luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y a los alcaldes de este departamento no tener temor frente a la implementación del TLC con los Estados Unidos y más bien fortalecer la infraestructura vial. En Fomeque, sala de redacción, ayer Fomeque vivió la visita del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien asistió a hacer la entrega de las obras de remodelación del Palacio Municipal de Gobierno, intervenido desde mediados del año pasado, tras sufrir serias averías por el temblor registrado el 24 de mayo del 2008. El alto funcionario saludó y conversó con líderes fomequeños y del oriente cundinamarqués, encabezados por el alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, y quedaron agendadas importantes gestiones que serán tramitadas para fortalecer la seguridad de los residentes de la Unión y veredas circunvecinas, así como del desarrollo de los municipios de la región. En Fomeque, sala de redacción. En la visita realizada ayer a este municipio del oriente cundinamarqués estuvo presente el gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien muy animado ratificó la decisión de su gobierno de apoyar los diversos proyectos que hacen parte del plan de desarrollo que ha propuesto el alcalde Amaury Escobar Varela, luego de un profundo trabajo de concertación en el que han participado todos los sectores de la comunidad fomequeña. Puntualmente, el mandatario departamental Cruz Vargas dijo que Fomeque, al igual que los municipios vecinos de Choachí y Ubaque, han sido incluidos en el programa de gas comprimido o gas virtual y que se espera que se ejecuten las obras necesarias para brindar a los pobladores este nuevo servicio a mediados del próximo año. Asimismo, confirmó la destinación de una motoniveladora que será entregada al municipio de Fomeque en los próximos meses para lograr las metas de recuperación de la malla vial local. Y para que usted no se le haga tarde, esta es la hora oficial, 7:18 minutos. Y vamos ahora para la sabana. Desde Sopó, Radio Chuscal, nos informa Alberto Sarmiento. Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora de la mañana están con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. La Administración Municipal de Sopó, liderada por el alcalde Ricardo Jerónimo Valderrama, por medio del decreto 030 del 13 de abril del 2012, decidió decretar la emergencia invernal y declarar la alerta naranja en el municipio. Esta decisión se tomó como medida preventiva por recomendación del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD. Como consecuencia de las lluvias que se han registrado en Sopó, en el sector El Mirador, en la parte alta del municipio, se presentó un deslizamiento, motivo por el cual una familia tuvo que ser evacuada. Situación similar ocurrió en la vereda Centro Alto, sector San Felipe. En la vereda Pueblo Viejo, sector Niño, las aguas lluvias generaron una emergencia por el taponamiento de una quebrada. situación que fue atendida por la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio. Igualmente, en el sector de Hato Grande, en límites con el municipio de Cajicá, se han presentado filtraciones en el jarillón que se construyó para evitar que el río Bogotá se desborde. Otro sector que se ha visto afectado con esta ola invernal es el de Puente Adobe, sobre la vía que conduce hacia la vereda de La Violeta, zona en la que se hace monitoreo del nivel del río Teusacá. Allí se realizó una intervención colocando sacos de arena en la ribera del río para evitar el desbordamiento. Este trabajo se desarrolló con la ayuda de hombres del Ejército Nacional, propietarios de las fincas aledañas y funcionarios del municipio. En el sector de El Chuscal, sobre la vía que conduce hacia el municipio de La Calera, también se ha visto afectado por los continuos encharcamientos que se presentan debido a la acumulación de sedimentos procedentes de la cantera El Pedregal, dificultando la movilidad de vehículos y peatones que a diario transitan esta vía. La Administración Municipal hace la invitación a toda la comunidad para informar sobre cualquier situación que se presente como consecuencia de la ola invernal, la cual será atendida de la mejor manera, informó para Recorriendo Cundinamarca Alberto Sarmiento. Ahora son las 7 de la mañana, 20 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Presentamos ahora la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo, con Darío Urbano. Hola amigos de Recorriendo Cundinamarca, saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras comunitarias que a esta hora nos sintonizan en este nuevo proyecto de información con los pormenores de nuestras regiones. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, Sol Estéreo 92.6 FM, les informa lo que acontece en nuestro municipio. Sol Estéreo, tu radio. El pasado sábado 21 de abril, en el municipio de Apulo, se llevó a cabo el acuerdo número 069 de Acuerdos para la Prosperidad, con la presencia del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, sus ministros y el señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Igualmente con su gabinete departamental y la participación de los alcaldes de la región del Tequendama y Alto Magdalena. Además, los concejales que participaron con su presencia. Dialogamos con el director del Bienestar Familiar, el doctor Diego Molano, a razón de la renuncia que el senador Alexander López del partido Polo Democrático le pidió frente a los ajustes que se han planteado al programa de Madres Comunitarias, Madres FAMI, Madres Sustitutas, entre otros, liderados por la institución. De otra parte, señaló como irresponsable la actitud de Diego Molano. Pero escuchemos las declaraciones del director del ICBF. Nosotros, para las coberturas de primera infancia, pues lo que vamos a hacer primero es, vamos a buscar cualificar la atención, que haya más calidad en la atención. Y lo segundo es, a través de diferentes programas del gobierno, vamos a buscar llegar a la primera infancia. Nosotros vamos a estar responsables de los niños de 0 a 5 años con 11 meses. Y esos niños van a estar atendidos primero en la estrategia de cero a siempre, vinculándolo. También están los hogares comunitarios y hay otro tipo de programas que no necesariamente tienen una atención integral, por ejemplo el programa Día, por ejemplo el programa de Familias en Acción, que los está cubriendo con algún tipo de apoyo especial. El ideal es, de aquí al año 2019, crear la infraestructura en el país para que el 100% de los niños esté cubierto. No alcanzamos todo en este cuatrenio, pero vamos a ir creciendo progresivamente. Bueno, doctor, eso está muy bien lo que usted nos responde, pero la razón en este momento, la inmediatez con relación a esos niños que quedaron por fuera de la cobertura, con relación a los jardines infantiles que el Bienestar Familiar gobierna o da la tutoría, ¿qué se va a hacer con esos niños inmediatamente? En la inmediatez, ¿qué se haría? Porque en el caso de Anapoima son aproximadamente 200 niños. Eso de Anapoima, hablando de Cundinamarca, si lo multiplicamos por los municipios, los 116 municipios, estaríamos hablando de más de 2.000 niños, si claro, es algo así. Pero vea usted, por eso la importancia que tiene el país de invertir en esa estrategia de cero a siempre primera infancia. Lo ideal de una sociedad como la colombiana es que deberíamos tener 100% de cobertura para la primera infancia en estos centros de desarrollo infantil y en hogares comunitarios. Hoy no lo tenemos. Y esa es la apuesta con la estrategia de cero a siempre, que pudiéramos llegar a estos niños, sobre todo a los niños más vulnerables. La tarea que estamos haciendo es cómo logramos darles un esfuerzo especial para crecer con calidad, pero aún nos hace falta esfuerzo para poder cubrir a todos los niños, y eso es un hecho que nos preocupa sobremanera, pero que es donde es necesario relocalizar esfuerzos y hacer una tarea. Por eso la meta nos la hemos puesto el 2019 para progresivamente ir avanzando. Hay otro tipo de esfuerzo recursos como Calicotá de Familias en Acción, el programa Día, otro tipo de atenciones que hacen las mismas alcaldías municipales, pero nosotros aún el ICF no tenemos coberturas universales. Doctor, a razón de la falta de cobertura en los niños de 0 a 5 años, no es posible o no sería viable que los colegios privados suplieran esa parte con el apoyo del Instituto de Bienestar Familiar y de los municipios, que sería una buena razón de inmediata. ¿No cree usted que sería la viabilidad más pronta? Ese es un esfuerzo que se ha venido discutiendo a nivel nacional con el Ministerio de Educación. Sin embargo, aún, digamos, como tenemos problemas de cobertura todavía primaria y básica secundaria, la capacidad del Ministerio de Educación está enfocándose primero en cubrir esos esfuerzos. Nosotros, pues nos corresponde los más pequeños, y esa es la discusión que estamos dando de cero a siempre. Porque hacer desarrollo infantil no es lo mismo que hacer educación primaria. Eso requiere otro tipo de infraestructuras, otro tipo de esfuerzos, otro tipo de profesores, otro tipo de psicólogos y atención. Entonces, por eso, todo el esfuerzo de cero a siempre es organizar la oferta del Estado para poder atender a los niños. Esta es toda la información desde Anapoima, Cundinamarca. Sol y agua de la eterna juventud, les informó su director, Darío Urbano. Por los 92.6 FM Sol Estéreo, una feliz mañana para todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo. En Colombia son las 7 de la mañana, 25 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, muchas gracias por su compañía. Ha sido un placer, Patricia, compartir con ustedes estos micrófonos de Recorriendo Cundinamarca en estas 25 emisoras comunitarias en el centro del país. Estamos llegando al final de esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, hoy martes 24 de abril de 2012. Gracias por su amable sintonía. Mañana más notas e información a esta misma hora. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. En la presentación, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un buen día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.